Todo el mundo habla de crisis hoy en día. Pero hay un pueblo que entiende que no podemos ser igual que los que no tienen esperanza. Soy tu salvador.